No sé en tu mente cómo era este día de hoy, esta jornada inaugural, pero mejor imposible, podemos decir. Sí, la verdad que mejor imposible. Uno planifica los partidos, pero sabe que en el 3x3, sobre todo, la incertidumbre está constantemente presente. Así que, más allá de las ilusiones y las ganas de que los chicos jueguen bien, de que puedan hacer lo que entrenan, la verdad que fueron contundentes, con un Marcos Giordano tremendo en los dos partidos, pero también con el apoyo de los otros chicos, que cada uno está entendiendo el rol. Me parece ese es el primer paso que teníamos que dar, que nos costaba darlo en los torneos anteriores. Hoy los chicos tienen un rol cada uno, lo están respetando, y bueno, ahora estamos a un pasito de la clasificación. ¿Y en la previa cómo era, las horas antes de venir acá, la antesala, ¿no?, del equipo? Porque no dejan ser jóvenes, no deja ser una cita importantísima, jugar en tu país contra tu público, y la verdad que apoyó muchísimo la gente. ¿Cómo lo trataban los chicos a esa situación? Sí, después del primer partido nos comentaban los chicos que no lo podían creer, la cantidad de gente que había, cómo apoyaban, porque estamos hablando de 3x3, en un 5 contra 5 la mayoría de estos chicos ha jugado en cancha llena. Tenemos jugadores campeón con San Lorenzo, Regata de Corrientes, Quilmes de Mar del Plata, incluso Ruesga en Olimpo vive el básquet de muy chico. Estos pibes están jugando torneos de CAB hace muchos años, y creo que en eso tenemos una pequeña ventaja. Son jugadores que entienden el profesionalismo, que entienden lo que es la presión de tener que ganar o de tener que competir, y por ese lado estamos bien. Entonces, bueno, ellos lo están disfrutando. Tratamos, sí, que no se pierdan la vivencia del día a día de lo que es un juego olímpico, porque a veces abocarse solamente a tratar de ganar o a la parte exclusivamente de básquet sería no aprovechar lo que estamos viviendo. Bueno, y este presente, dos victorias en dos presentaciones, estaba en los papeles, porque enfrente había potencias, y Argentina no es una potencia en esta especialidad. Exactamente, pero como te digo, el 3x3 tiene incertidumbre, hay muchas cosas que uno no puede prever, dependen de la racha de los jugadores, depende del talento de los jugadores. Nosotros sabíamos que tanto Estonia como Rusia, en principio, y desde el ranking mundial, están muy adelante nuestro. Estonia es el número 3 del mundo, Rusia es el número 13, nosotros somos casi 19, ahora seguramente cambia un poco el medallero. Está Estados Unidos en el grupo, clasifican solamente dos, la presión y las cosas difíciles nos gustan, parece. Así que bueno, esperemos que sigamos así. Vamos a tener 3-4 días de entrenamiento previo al jueves para poder seguir trabajando en lo que queda. Ya tenemos imágenes de los rivales bastante actualizada en el caso de Mongolia y Estados Unidos, así que a preparar todo tratando de clasificar a la segunda fase, que es el primer objetivo. Bueno, y por un lado mejor arrancar con Mongolia el día jueves, ¿no? Porque ya esa victoria te podría meter en la segunda fase, que no es poca cosa. Sí, no hay duda. De todas maneras, Mongolia perdió 19-21 con Estados Unidos, entonces partidazo, cualquier cosa puede pasar en esto, eso está claro. Lo importante es mantenerse con la energía arriba, mantenerse positivos. Y si me apurás un poco, seguir siendo un equipo que está de punto acá y no tiene tanta experiencia. Nosotros desde ese lado me parece que hoy nos sentimos bien y bueno, con el apoyo de la gente, el jueves buscar la clasificación a la segunda fase y poder empezar a soñar con la posibilidad de alguna medalla. Argentina séptimo, Singapur bronce, Nanjing. ¿Cómo se va de Buenos Aires? Por lo pronto felices, veremos qué pasa. Creo que, como te digo, independientemente del resultado y las medallas, que todos queremos, no somos hipócritas en eso, queremos competir para ganar, somos Argentina, también tenemos que disfrutar, y estos chicos ya tienen medallas por estar participando. Juan, gracias, felicitaciones a vos y a los chicos. No, está bien, gracias a ustedes, muchachos.